Esto es ABC Tweet y yo soy tuitera MX. Bienvenidos. Muy buenas noches, pues empezamos todo nuevo, como la barca de Platón es la que era pero no es. Sigue siendo ABC Tweet, pero Lola tiene una serie de problemas o asuntos, quiero decir mejor, asuntos personales que tiene que resolver, que esperamos que se resuelvan pronto y de la mejor manera. Nuestros mejores deseos para que todo salga bien, querida Lola. Y mientras tanto, bueno, pues me toca hacerme cargo del chamaco de este programa que con todo cariño y con toda la confianza nuestros compañeros de la Nueva República nos abrieron. Así que, bueno, pues empezamos. Les digo que esperemos que este asunto sea pasajero. Y bueno, el asunto también tiene que ver con otras cosas. Yo sé que este programa, la riqueza de este programa es justamente esta discusión y hablar. Ahora van a tener que aguantar mi voz solita, pero les prometo que se va a resolver pronto y de todas maneras en lo que Lola regresa encontraré yo misma la manera de no ser tan tediosa para todos ustedes. Por lo pronto empezamos agradeciendo mucho la presencia de todos ustedes, la escucha, la oreja de todos los que están aquí presentes echándonos porras. Muchas gracias. Seguimos adelante. Thank you. Muy buenas noches de nuevo, aquí estamos. Esto es ABC Tweet por Radio La Nueva República y agradezco enormemente el favor que nos hacen todos los compañeros que construyen esa radio, para empezar a Molotov MX, que es quien nos invitó, pero además, híjole, muy especialmente a Mona Lisa, porque es la que se encarga de que esto suene donde tiene que sonar. Y esas cosas y la paciencia que me tiene, pues la verdad es que no la tiene ni Obama. Bueno, esta semana ha sido bastante complicada, ha tenido como altibajos, ha tenido sobre todo la noticia del plagio, que a mí honestamente me parece una nota menor comparada con las notas que suele dar Carmen Aristegui. Yo hubiera esperado en todo caso que, además de todo esto que platicó Carmen, de hecho su anuncio de la mañana fue mucho más fuerte, fue mucho más, tenía mucho más carnita, digamos, que la nota de la noche. Me hubiera encantado que Carmen, además de decir que Enrique Peña plagió, todo lo que plagió, que no es menor, es un delito, y eso tiene que tomarse como tal, por más que salgan niños amigos del gober precioso a defender a Peña, la verdad es que no lo logran, porque no ha salido ninguna autoridad de esa institución que se llama Universidad Panamericana a aclarar ese asunto. Pero me hubiera gustado que fuera mucho más allá, es decir, ¿qué hay detrás de ese plagio? Creo que esa es la verdadera nota. La nota real tiene que ver con quiénes son los dueños de la Universidad Panamericana, está ahí metido el Opus Dei, por ejemplo. ¿Quién es el rector de la Universidad Panamericana? ¿Quién es este niño que dice que es el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho, que además presume que la Escuela de Derecho de la Panamericana es la mejor del país, cuando el ranking oficial muestra que la mejor Escuela de Derecho sigue siendo la UNAM? Y más allá de eso, que como universidad, no solo es mejor la UNAM, sino que la Universidad Panamericana queda 95 lugares abajo. Es importante destacar eso porque no es cosa menor, ya basta de que sigan mintiendo de esa manera. Pero bueno, hay como muchas lecturas que tienen que ver con ese plagio. Yo digo que Carmen nos quedó a deber en esta parte que tiene que ver con quién está detrás del plagio. No, en una tesis uno no plagia y ya pasa desapercibido. Hay un asesor de tesis que, de alguna manera, que tendrá que explicar él mismo, resulta que es magistrado en el Distrito Federal, pero es el primer responsable que se ve. Aparte de él, está también, por supuesto, sus sinodales, que calificaron, se entiende que antes de calificarlo leyeron esa tesis, están todos los demás involucrados en esa camarilla que debate y decide, que manda dentro de esa universidad. No es cosa menor, sí tiene que ver con Televisa, por supuesto, Sí, tiene que ver con el Opus Dei, que es una de las organizaciones más retrógradas dentro de la Iglesia Católica. Ni siquiera sé si se puede decir católico. Honestamente, el Opus Dei es como, pues por ahí del yunque, yo creo, ¿no? De esa calaña de gente. Están metidos ex banqueros, ex directores financieros de grandes empresas, en fin, hay todo un asunto ahí, una telaraña urdida detrás de ese plagio, porque el plagio en sí mismo, bueno, sí es un delito que se tiene que perseguir y por el que, por cierto, Enrique Peña no ha dicho una sola palabra, ¿no? Otros han salido a decir lo que se les ocurre. La verdad es que todos muy desafortunados, pero hay cosas igual delictivas, pero mucho más graves, que muestran ahí atrás un interés real de crear a esta figura presidencial desde hace muchos años. Recordemos, eso lo dijo ya Álvaro Delgado con una claridad increíble, que por lo menos la decisión de que Enrique Peña fuera presidente se tomó desde 2006 con Felipe Calderón. Entonces, no nos extrañe que desde mucho antes ya se estaba planeando, ya se estaba urdiendo este plan para construir la figura de Enrique Peña como una persona presidenciable, como una persona que podía tomar las riendas de un país, etcétera. Tenemos que tomarlo en cuenta porque ha sido un tema que se ha debatido mucho estos días. Yo, honestamente, creo que más allá de todo, los verdaderos actores tendrían que estar demandando. Enrique Krause, en vez de solo decir que qué barbaridad, sí me plagió, tendría que estar demandando a Enrique Peña por plagio. Y así todos los demás, ¿no? Honestamente que entiendo el coraje de Krause porque en la Feria del Libro Enrique Peña no fue capaz de citarlo bien y resulta que además lo plagió. Entonces, pues quiere decir que la culpa no está en Enrique, sino el que le vendió la tesis, ¿no? Eso es un asunto que tiene que ver justo con el tema más candente, ¿no? Lo que más se discutió. Yo insisto, a Carmen Aristegui anunció el tema desde muy temprano. Yo creo que Enrique estuvo en el baño escondido todo el día. Todos estuvimos expectantes y terminó siendo una notita de 5 minutos en donde decía que Enrique Peña, pues sí, es un delincuente, eso lo sabemos y no es cosa menor, insisto. Ya basta también de que sea normal, ¿no? Desde hace muchos años se ha vuelto práctica normal del Ejecutivo, sobre todo, violar la ley. Lo que sí es un hecho es que nadie jamás había violado la ley como lo hizo Enrique Peña o como lo sigue haciendo Enrique Peña hasta el día de hoy, sin que pague por esos delitos que está cometiendo día a día, porque sí son muchos, porque sí son cada vez más graves y porque además cada vez como las ratas se siente acorralado y entonces empieza a ser cada vez más amenazante, más altanero, más agresivo hacia la gente. Yo nunca me voy a cansar de hacer esta comparación cuando por fin agarraron a Hussein, a Saddam Hussein, ese malo, malo, malo de Malolandia. Me acuerdo que Televisión Azteca en particular fue y a Irak e hizo un reportaje de cómo vivía el maldito que tenía empobrecido al país. Y entonces decía cosas como: Mientras los pobladores de Irak mueren de hambre, él tiene un baño de oro. Y mientras los pobladores no tienen que comer, él tiene un comedor de oro puro con una mesa de 10 metros. No sé, cosas que parecían increíbles. Ya se les olvidó, sobre todo a estas televisoras que tienen una memoria bastante corta, ¿no? Pero a mí no se me olvida. Y entonces lo comparo con Enrique Peña. Y entonces lo comparo con los 400 pares de zapatos de Corazón Aquino. Y entonces lo comparo con todas estas personas que abusaron del poder y de la pobreza de la población a la que decían gobernar. Y que fueron escarnio de los medios mexicanos específicamente, y que ahora callan ante un presidente que se ha dedicado a empobrecer, no él solo, pero nadie había hecho un dispendio como el de Enrique Peña. Es alarmante, es grosero, es grotesco ver cómo Enrique Peña gasta millones en estupideces y mientras la gente cada vez está más empobrecida y más lastimada. No es el único, acordémonos que el expresidente más caro de este país se llama Felipe Calderón, que tiene en su nómina a su prima, por ejemplo. Así que no, Enrique Peña no es el único, pero digamos que hay una competencia y una rivalidad en ver quién es el más hijo de la chingada, ¿no? Quién es el que más traiciona a la gente, la empobrece y se enriquece a sí mismo. Recordemos que Felipe Calderón, en unos 6 años más o menos, de 2003 a 2009, pidió más de 11 millones de pesos en créditos hipotecarios. Y hay gente que dice, bueno, son créditos, eran préstamos que pagó. Ajá, es cierto. Nada más díganme cómo los pagó, si juntando todo su sueldo no le hubiera alcanzado. Esas preguntas hay que hacerlas, sobre todo cuando son ellos los que se la pasan llenándose la boca de transparencia, de palabras como honestidad, de palabras como rendición de cuentas. Y la verdad es que son los primeros que no lo hacen. Bueno, Enrique Peña hace unas cosas extraordinarias como comprar terrenos de 13 pesos el metro cuadrado, cosa que nadie le cree, ¿no? Y Felipe Calderón, pues por lo menos desde 2013 no ha declarado absolutamente nada, aunque sigue viviendo de nuestros impuestos, por lo tanto debería declarar qué hace con ese dinero que gana. Fox también, que es el segundo presidente más caro de este país, aunque sea tan estúpido, sigue siendo increíblemente caro. Todos nosotros, ustedes, yo, el vecino, el panista agradecido y el antipanista, todos pagamos el Centro Fox con todo lo que ello conlleva, ¿no? ¿Y para qué sirve el Centro Fox? Pues la verdad es que no tengo ni la menor idea, yo creo que el mismo Fox tampoco lo sabe. Así que así están las cosas y tendremos que empezar no a dejar de criticar los excesos de gobernantes de países lejanos y extranjeros y tal, pero sí empezar a ver hacia adentro y empezar a hacer una crítica real de los gobiernos y ex gobernantes mexicanos y la manera en que desperdician el dinero en frivolidades y en estupideces, y además ya no le tienen vergüenza a ser descubiertos en un fraude más. El plagio es un delito, y Enrique Peña tiene que ser castigado por ello, porque

Es una fosa en donde se encontraron 117 cuerpos. Yo sé que no es la fosa en donde se han encontrado más cuerpos, pero tampoco es una competencia. No se trata de que en la de San Fernando, durante el gobierno de Felipe Calderón, por cierto, hubo 300 y entonces los demás pues ya son menores, ¿no? Son graves todas. Todas las fosas clandestinas en este país son graves, las que me digan, las de Michoacán, las de Tamaulipas, las de Coahuila, las de Guerrero, las de Oaxaca, las de donde quieran, las de Veracruz, por supuesto. Pero la de Tetelcingo tiene algo que no tiene ninguna otra. Es una fosa clandestina abierta por el gobierno del estado de Morelos. Eso es lo que lo hace totalmente distinto, porque fue el gobierno del estado de Morelos el que abrió una fosa clandestina para desaparecer cuerpos. De los 117, más de 80 presentaban rasgos de tortura, lo cual ya es una cosa espantosa, ¿no? Muchos estaban reportados como desaparecidos, había presos de las cárceles de Morelos, unos de la cárcel federal, otros de la cárcel del estado, pero que fueron a aparecer ahí. Realmente, por más que quieran disculparse, no hay manera. Y además la forma grosera en la que Graco Ramírez decidió apropiarse de esos cuerpos es ya es indecible. De por sí es imperdonable todo lo que pasó, toda la manera en que decidieron desaparecer cuerpos. ¿Por qué deciden desaparecer 117 cuerpos ahí? Había 3 niñas, una recién nacida, la mayor era de 10 años, perdón, con signos de tortura que tienen que ser explicados, y los únicos que tienen que dar la cara y explicar eso son los miembros del gobierno de Graco Ramírez, porque son los que abrieron la fosa de Tetelcingo y decidieron aventar ahí todos los cuerpos. Cuando una madre desesperada, porque su hijo no aparecía, decidió buscarlo por sí misma y encontró ese cuerpo ahí en la fosa y con él todos los 16, los 116 más, fue a la oficina del gobernador a decir que había encontrado el cuerpo de su hijo. Hicieron las pruebas, el peritaje, se dieron cuenta de que efectivamente era familiar de la mujer que fue a presentar la queja, y lejos de entregarle el cuerpo de su hijo, decidieron quedárselo. Y decidieron quedarse con ese y con los otros 117 por una razón básica, clara y específica. Esos 117 cuerpos, aún siendo cadáveres, aún sin poder hablar, dicen mucho. Dicen cómo fueron asesinados. Dicen que fueron traídos de varios lugares, varios puntos del estado, y que fueron tirados ahí con toda la planeación de desaparecerlos. Eso es imperdonable. Hablando de cosas que ya no se pueden perdonar más. Y ese infeliz Graco Ramírez es otro que quiere ser presidente. Por supuesto, en cuestión de sangre, en cuestión de violencia, en cuestión de desapariciones y de asesinatos, por supuesto que le juega muy de cerca la carrera a Margarita Zavala. El asunto es no permitir que sigan llegando asesinos a la presidencia. Thank you. La memoria puede más que la traición. Y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre. Buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Y ya viene la constituyente para los que vivimos en la Ciudad de México. Recordemos que hace unos meses hubo una elección, bueno, hace un año más o menos hubo una reforma política hecha al vapor de una manera extraña, poco entendible para incluso para los que hicieron la reforma política, en donde se decidió crear una asamblea constituyente que le dé a la Ciudad de México una constitución. Lo presumen como un gran logro. La verdad es que no va a ser un gran logro si, aparte de la constitución, no terminamos de ser una entidad federativa más. La Ciudad de México no es una entidad federativa, no tiene todos los derechos que tienen todos los demás estados de la República, pero bueno, va a tener una constitución. Y como todos ustedes saben, aun cuando el proceso fue muy extraño, muy amañado, hay 40 designados que ni siquiera son de la Ciudad de México, pero que van a estar ahí por dedazo, y otros 60 que fueron electos por la ciudadanía en un proceso además lleno de compra de votos, de violencia, de agresiones, en fin, muchas cosas que se parecen mucho a esos procesos electorales porfirianos, ¿no? Que donde estamos reviviendo ya en este momento la historia de este país. El asunto es que Morena decide acceder a la constituyente y logra, de todos los candidatos, o más bien, de todos los constituyentes electos, logra la mayoría. Sabemos perfectamente que no solo los 40 designados, que son sobre todo del PRI y del PRD, sino además esos electos van a formar su propia bancada, la bancada del gran Estado, ¿no? En donde no importa si tú votaste por el PRD, por el PAN o por el PRI, van a estar juntos en una sola bancada, como está sucediendo en la Asamblea Legislativa en este momento. Y ahí es donde se van a debatir, pues, todos los derechos políticos y sociales de los que habitamos en esta ciudad. No teníamos constitución, pero no quiere decir que nos mandábamos solos. Hasta la fecha hay un estatuto de gobierno, que es el que rige, hay una ley de participación ciudadana, que además a mí en particular me parece que es una de las más adelantadas, le da a la ciudadanía, al ciudadano de esta ciudad, valga la redundancia, le da una serie de derechos que no les dan las otras constituciones. El reto aquí es no permitir que nos quiten. Tampoco creo que sea un logro el quedarnos como estamos. Yo creo que tenemos que ir por más. Y ahí rescato un poco el discurso de Paco Taibo cuando se presentó la comisión redactora de la cual él formó parte, en donde decía muy atinadamente que no nos podemos conformar con migajas, vamos por los máximos, aun cuando sepamos que va a ser muy difícil que nos aprueben una serie de medidas, una serie de leyes en beneficio de la sociedad, es lo que tenemos que ir a plantear. Me parece a mí, igual que a muchos con los que he hablado, afortunadamente, que el hecho de que nos digan no, eso no va a pasar, no sea razón para que no lo propongamos. Tenemos que empezar a proponerlo, aún sabiendo que estos retrógradas van a ser su bancada y se van a negar y se van a oponer a todo. Pero de todas maneras, además, tenemos que ir abriendo el debate de aquellos temas en donde finalmente siguen tratando de coartarnos la libertad. Y viene a cuento porque, por ejemplo, en Veracruz hace unos días, la cosa esa que se llama Javier Duarte, que está a punto de dejar de ser gobernador, promulgó la ley antiaborto, una ley que viola los derechos humanos fundamentales, viola las cartas internacionales de derechos humanos. Bueno, a Javier Duarte no le importó, la promulgó además en una escuela de monjas, rodeado de los altos jerarcas de la iglesia ahí en Veracruz. Y me parece muy irresponsable, me parece totalmente irresponsable que a estas alturas del avance en todos los sentidos, en derechos humanos, en políticas públicas, en salud, en todo lo demás, haya todavía quienes creen que convertir en delito un aborto es algo que se tiene que aplaudir. Primero, las mujeres que abortan no lo hacen porque brincan de gusto por hacerlo, pues, ¿no? Un aborto no es algo que nadie haga por gusto. Y entonces ahí entra todo un abanico de posibilidades que no se están poniendo a pensar, que no se están, no están pensando esta bola de infelices, ¿no? Que Además, son los mismos que están en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte, de una manera muy extraña, ¿no? Muy retorcida el asunto de a huevo naces porque yo te quiero matar antes de que otra cosa suceda, ¿no? En un estado como Veracruz, lleno de violencia, en donde la seguridad y la garantía de la paz, de una vida con paz, es imposible. En un estado gobernado por un tipo asesino, pero que está por salir para dar paso a un pederasta. Ahí, en ese estado, es donde hace unos días se volvió delito el aborto. Habrá que ver cómo sigue el curso de esta discusión. Habrá que ver qué sucede también a nivel internacional, pero me parece que convertir en delito un asunto tan delicado es gravísimo. Delito es la pederastia de este hombre, Miguel Ángel Yunes. Eso sí es un delito, delito grave. Y ahí está, a punto de ser gobernador. Delito es la cantidad, los 19 periodistas asesinados en Veracruz por el gobierno de Javier Duarte. Y ahí está, tan tranquilo. Si lo agarran, va a ser por robo, por lucrar, por desviar recursos del Estado. Y yo les puedo asegurar una cosa. La verdad es que dudo mucho que Javier Duarte vaya a pisar la cárcel. Lo más que van a hacer, y eso ya lejísimos, va a ser expulsarlo de su partido, que es el PRI. Pero de ahí en fuera, la verdad es que yo dudo mucho que le vayan a hacer algo a este hombre, porque pues así son todos, ¿no? Y en el asunto de igualarse, de que todos son iguales, de que todos tienen cola que les pisen, entonces pues se protegen unos a otros, es su escudo de garantía, porque cae uno y caen los otros. Es terrible, es una terrible noticia que se promulgara la ley antiaborto, mucho más sabiendo que el gobernador que viene es pederasta, pero ahí está. Y tendremos que seguir dando la batalla. Los de Veracruz cuentan con el apoyo de todos los demás alrededor de este país. Yeah. Por supuesto que no es lo mismo hacer el programa sin Lola, estoy acostumbrada a platicarlo más que hablar yo sola. Prometo hacer cambios para que esto funcione como estaba funcionando antes, lo prometo. Por lo pronto estamos a punto de irnos, así que quiero agradecer a Lía Darenka, a Yo Soy 132 Chicago, a Martín Don Triana, a Corazón Morena Tamaulipas, a Batinoticias, a Maite Delgado, a Luz María, al Compa Molotov, por supuesto, y como siempre, a Corazón Morena, a Nina Mictlán Carolina, muchísimas gracias por escucharnos siempre. Una lluvia de café, que además, bueno, por favor, es otra que siempre está apoyándonos acá. A Héctor González, muchísimas gracias. A Miriam Bert, a Prisi Martínez, no sé, hay muchos otros, por supuesto, a Maltus Gamba, que también es uno de los que siempre nos escucha, Alfredo Telles, Víctor Hugo, a Compa Nonoy, a Mercurio, hasta Chiapas, un abrazo grande, grande, muchas gracias, a Jesús Álvarez y al tuitero Bond. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias sobre todo por la paciencia que me tuvieron hoy, porque pues yo sé que están acostumbrados a un formato distinto de programa, pero les prometo que va a ir mejorando. Esto no se acaba hasta que se acaba, como dijeron los buenos seguidores del béisbol. Y seguimos aquí, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre. Hay muchas cosas en el tintero, vamos a estar hablando muchísimo de, por supuesto, de la constituyente en la Ciudad de México, porque me toca de frente, yo vivo aquí, pero también voy a estar muy pendiente de todo lo que está pasando en Veracruz con este cambio de un asesino a un pederasta en el gobierno. Vamos a estar viendo muy muy de cerca lo que sucede en Michoacán, con un gobernador perredista, por cierto, que se ha dedicado a perseguir a los maestros y a encarcelarlos como muy pocos. Ni siquiera los priistas se han atrevido a tanto. Pero bueno, yo soy Twittera MX, les agradezco mucho. Les recuerdo que ahí en la cuenta de Lola, todos los días a las 3 de la tarde se hace el pase de lista de los 43 a quienes no olvidamos. Son otros 43 plagiados, hablando de plagios, y no vamos a descansar hasta encontrarlos. También estamos pendientes de todo lo demás que pase en otros estados. Les prometo que voy a estar pendiente y vamos a estar comentando. Si ustedes quieren hacer alguna invitación, si quieren que se trate algún tema en particular, no duden en avisarme, ABCTweet en Twitter, hashtag ABCTweet, para que yo pueda leerlos y con mucho gusto ir viendo cómo podemos abordar todos los temas que ustedes les interesaría escuchar. Me despido, muchísimas gracias, sobre todo gracias por la paciencia y prometo por lo menos traer invitados para que esto sea un poco más rico y no oigan solo mi voz monótona. Les mando un beso, les agradezco mucho y siempre todo el apoyo que me han dado y toda la solidaridad que demuestran. A los que les interese, sigan a la señora de Calderón ahí en Twitter, @ la señora de Calderón. Vale la pena, está dando datos muy interesantes y muy claros y muy certeros sobre esta familia de enloquecidos. Yo por mi parte estoy subiendo videos, pequeños videitos que hablan de la familia de Margarita Zavala, específicamente los Gómez del Campo, desde Javier Arrigunaga, el primer director de Fobaproa, el que firmó los pagarés para Banamex. Ese es primo de Margarita. Otro, José Manuel Gómez del Campo Gursa, ese nada más recibió de manos de Enrique Peña una notaría en el Estado de México que se dedica sobre todo a los asuntos inmobiliarios. Así que imaginemos que su mejor cliente pues es el Grupo IGA. Y también están muchos otros. Está, por supuesto, la sobrina Marcia Gómez del Campo, que se hizo tristemente célebre por el asesinato de 49 bebés en Sonora. Hay más primos, está la prima de Margarita que se llama Virginia Gómez del Campo y que está casada con Luis Videgaray, por lo tanto goza de una casita blanca en Malinalco, que ella misma ayudó a pagar, nadie sabe de dónde sacó el dinero, cosa muy recurrente en la familia Gómez del Campo, y por lo cual esta mujer tiene por lo menos una denuncia puesta ante el MP por lavado de dinero. Vamos a seguir hablando de eso, ahí asómense a los videitos, son videitos cortitos para que no se me aburran, y pues yo los espero el próximo jueves con todo mi agradecimiento y les mando un beso.